¡Sabrosito! Para bailar el jarabe, para eso me pinto yo, para eso me pinto yo, para bailar el jarabe, para rezar el rosario. Mi hermano el que se murió, ese sí era santo Lario, no picaron como yo. Que te venga a ver si salgo de guardia. Si salgo de guardia voy para el cuartel. Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender. Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer. Si son los de encima, si son los de encima, son de cuero viejo. Que por donde quiera, que por donde quiera se me ve el pellejo. Si salgo a bailar, si salgo a bailar hago mucho ruido. Que parezco río, que parezco río de esos muy crecidos. Este es el jarabe loco que a los muertos resucita. Salen de la sepultura meneando la cabecita.